dando, cómo está el plantel hasta el momento, cómo se va conformando de cara principalmente al 9 de julio cuando Brown se vaya de pretemporada para hacer la parte más áspera en cuanto a lo físico en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Como prometimos, estamos en comunicación con el técnico de Brown, quién mejor que él, para que nos cuente cómo está el equipo, cómo están los muchachos, de cara a lo que vendrá. ¿Cómo te va, Pablo? Mariano te saluda. Hola, muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, hablando de nombres, muchos que llegaron, ya son 6, algunos que se fueron. ¿Estás conforme, estás contento? ¿Cómo te tiene todo este tema del armado del plantel para el próximo campeonato? No, tranquilo, conforme. Estamos, lo que realmente estamos pidiendo está llegando de a poco, así que de vuelta el cargar las pilas para tratar de poder realizar una buena campaña como se hizo en el torneo pasado, ¿no? Se te fue el arquero, llegó Burtoboy, llegó Barbosa, se te fue hace unas horas nada más Otermín, por ahí está un poquito encaminado, y ya te abrocharon el 3, imagino que esto es importante. Sí, es importante. Yo estaba un poco preocupado para que me llegara alguien en esa posición del agrado mío, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se pudo cerrar con el jugador que yo pretendía. ¿Qué nos puedes decir? Empecemos desde atrás, porque llegaron 2 arqueros. Yo dije uno, pero fueron 2. Hace pocos días se sumó Calabria, porque también se te fue Mendoza. Y llegaron Burtoboy y Calabria. ¿Qué nos puedes decir de estos 2 jugadores? Bueno, Burtoboy, estoy apostando a la experiencia de él. Es un muchacho que ha jugado Copa Libertadores, ha pasado por 17 clubes. Es un jugador, es un arquero que nos puede dar experiencia, es un tipo que acomoda bien la defensa, y yo creo que no nos hemos equivocado en la contratación de Burtoboy. En la defensa, uno dice Barbosa y dice también, en parte, experiencia por sus 29 años, pero también, más que por la edad, por los clubes en los que jugó y por su formación, obviamente. Sí, es verdad, es un jugador que viene con una formación de Boca, ha jugado hasta Copa Libertadores, es un jugador que cuando lo hemos visto en Sarmiento ha tenido un rendimiento más que importante, así que, y aparte es un jugador en la cual me puede estar ocupando 2 posiciones, la de central y la de un lateral también. ¿Cuál es la prioridad, Pablo, para Barbosa? Digo, ¿dónde tenés pensado usarlo de movida? Mirá, y de movida supuestamente no vamos a tener en un principio lo que va a ser Esteban, así que en un principio nosotros estamos pensando en que sea el primer central. Es un jugador el cual nos puede estar aportando calidad en lo que es en la primera saga, ¿no? Es un jugador que tiene un muy buen juego aéreo, tiene buen manejo de pelota. Antes de pasar al resto de las contrataciones, a Sproa, un jugador que vos conocés mucho, a Álvarez, que también ha estado entrenando algunos días en Brown, te voy a preguntar por Schmidt, que hoy puso la firma, y también si necesitás algo más en el fondo. Primero respondeme por Schmidt, contale a la gente con qué se va a encontrar con este número 3. Obviamente la gente acostumbrada a ver uno termine después de tantas temporadas en Brown, ¿con qué se va a encontrar la gente de Brown con este nuevo refuerzo? Bueno, mirá, lo de Gastón es un jugador que es muy aguerrido con la marca, tiene mucha salida, maneja muy bien su perfil, es un jugador que le gusta pasar al ataque y es un jugador que puede estar aportando cosas en lo que es en la ofensiva, ¿no? Y me interesa también porque es muy atento a la marca, es un jugador muy prolijo a la hora de marcar también. Mirá vos, zurdo, ¿no? Sí, zurdo. Zurdo, porque Otermín era derecho, digamos. Claro. Claro. Jugaba, estaba acostumbrado a esa posición, pero por momentos tenía la cancha cambiada, pero bueno, tanto tiempo ahí. Sí, pero lo ha hecho siempre bien Ariel, es un jugador que hoy, bueno, no lo tenemos, pero es un jugador que le ha aportado mucho a este equipo, ¿no? ¿Pediste algo más en defensa o apostás a las recuperaciones de...? Ahora te voy a preguntar por Acosta, pero lo que mencionabas vos de Esteban, ¿necesitás algo más en el fondo como para estar tranquilo? Sí, estoy apostando a un central y el tratar de traer un lateral más por izquierda, a lo mejor que nos pueda estar ayudando si en algún momento no tenemos a Schmidt en esa posición, ¿no? Mirá vos, ¿y el 4 va a ser Acosta? ¿Van a apostar a Rodrigo? ¿Le van a renovar a él? Sí. sí. Hoy estuvo el presidente sentado con Rodrigo y con el papá, así que yo creo que va a terminar las conversaciones en buen término. Y si Rodrigo está en condiciones, seguramente Rodrigo va a ser el titular, ¿no? Yo creo que ella ha demostrado como para poder serlo. ¿Pudiste hablar con Mariani, vos como cabeza del cuerpo técnico? Obviamente tenés que saber si el jugador continúa, cuánto va a estar afuera de la cancha. ¿Pudiste hablar con el médico de Brón para que te dé un panorama y para vos poder saber en cuánto tiempo podés llegar a contar con él? No, él está trabajando normal, está haciendo todos los trabajos y está haciendo la pretemporada a la par de sus compañeros, así que yo creo que no voy a tener ningún tipo de problema. O sea que puede arrancar jugando en el inicio del campeonato, digamos. Olvídate, si no sufre ninguna consecuencia, yo creo que Rodrigo va a salir de arranque nomás. Es una muy buena noticia esta. Sí. Ahora, lo que decías anteriormente, de traer otro 3, que vas a, de hecho ya habrás pedido otro 3, ¿tiene coincidencia, y por ahí te lo pregunto a vos, a ver si coincide o no, con uno de los déficits que tuvo Brón la temporada pasada, esto de si seleccionado Termín tenías que apelar a Lemo porque no tenías con quién jugar en esa posición? Claro, bueno, te olvidé que en primer línea no teníamos tantas variantes como me ha pasado que Lemo lo ha hecho 2 o 3 partidos. Así que como para no sufrir esos mismos problemas, uno lo que está apostando es el tratar de traer a lo mejor de un valor un poco más económico, pero que tenga alguien a las espaldas de Smith si en algún momento, y que tenga el perfil, ¿no? Si en algún momento es necesario usarlo. Claro. Hoy me contaba un dirigente que arregló un sitio. Esto se suma también a modo de refuerzo a los nombres de Álvarez, de Sprovat, de estos muchachos que también se sumaron a la mitad de la cancha. Contale ahora un poquito a la gente con qué se va a encontrar cuando vea a estos jugadores, el caso de Sprovat y el caso de Álvarez, que es un poquito más joven. Claro, mira, lo de Leandro Álvarez es un jugador que yo había apostado a traerlo el año pasado, después por X motivo no se pudo cerrar. Es un chico joven, un chico que jugó en Atlanta, es un doble 5 mixto, más o menos tiene la característica al juego, a lo que puede generarte Oscar Villamayor, un Gicio. Así, aparte, a mí me interesa porque es un chico joven, es un chico que en algún momento nos puede llegar a dar alguna mano y puede llegar a ser importante, ¿no? ¿Y Sprovat? Sprovat, vos sabés que yo lo vengo observando ya. ¿Cuánto hace que lo pedís a Sprovat? Hace rato que lo pedís. El año pasado es como que medio me había quedado con ganas de traerlo. Lo llevó Suárez. Yo estoy observando mucho el rendimiento de él porque es un jugador que venía de jugar en el Porvenir. Es un chico joven, categoría 88. Sí. Y la verdad que no le pesó la categoría. Y es un jugador que al tener la oportunidad de poder traerlo, y la verdad que gracias a Dios lo pude cerrar. Es un jugador de característica, maneja muy bien sus dos perfiles, lo puede hacer en los dos extremos, tanto por derecha como por izquierda, en la mitad de la cancha, un jugador que te puede jugar de media punta, así que nos puede dar una mano más que importante. ¿Hoy lo tenés como un jugador titular, Sprovat, o lo vas a tener ahí? Esperando si tiene que tapar un huequito. ¿Cómo es el tema de Sprovat? Y esto depende, ¿viste? Bueno, te olvidé que yo mantengo de mitad de cancha hacia adelante prácticamente la misma base, ¿no? Esperando a ver qué es lo que puede llegar a pasar con Fernando, ¿no? Que tiene oferta. Si no, prácticamente de mitad de cancha hacia adelante es la misma base que venimos jugando hace prácticamente un año y medio, ¿no? Fernando es Enrique, que hoy nos enteramos que tiene un par de ofertas. En el caso de que no se vaya Enrique, ¿vas a pedir algo más en la mitad de la cancha? No, porque ahí en ese lugar me puede hacer Sprovat. Se te fue Trota, ¿no? También. ¿Cómo? Se te fue Trota también. Sí, Trota acaba de arreglar en Sacachispa. No, yo creo que Sprovat lo puedo estar utilizando en cualquiera de los dos extremos y también tengo a Gambetta, que es un chico del club y yo no le quiero dar de a poco algunas oportunidades como para que se vaya fogueando, ¿no? Bien, y arriba también hoy nos enteramos de la noticia de que Guzmán no va a continuar, una carta menos, ¿no? Tenés en ataque, supongo que ahí sí habrás pedido un par de jugadores. Mirá, lo de Guzmán estuvimos charlando, hasta ahora no llegamos a ningún a ningún entendimiento, así que estamos apostando, ¿viste? Estamos apostando a un par de nombres que en el cual no me gustaría dártelo al aire, ¿viste? Por eso después nombres no, pero bueno, igual todo depende también de la continuidad de Minadevín, uno de los puntos que te iba a preguntar. Mirá, hablaste vos con Martín, ¿cómo es la novela? Porque por ahí uno lee muchas informaciones y se cuida en decírselas a la gente de Brown, porque se habló mucho de Morón, se habló mucho de otros clubes. Nosotros quisimos hablar con Martín y no pudimos tener diálogo con él, por eso te pregunto a vos, ¿cuál es el ánimo del jugador? Porque tiene contrato con Brown, que es lo más importante. No, quédate tranquilo que Minadevino firmó, está contento, trabajando a la par de todos sus compañeros. Y nada, viste, y estando apostando a lo que va a ser este nuevo año acá en el club, no le pesó el no haber ido a lo mejor a otro club, ¿no? Él está muy conforme, muy contento, pues si supuestamente firmó, porque supuestamente está conforme con lo que uno le está ofreciendo, ¿no? ¿Estás mirando, estás al tanto de lo que es el armado de los otros equipos? ¿Escuchás radio, lees diario, pensando y viendo un poquito los nombres de los demás clubes? Sí, uno más que nada está observando lo que está llevando Temperley, lo que está llevando los Andes, lo que está pretendiendo llevar Platense, Estudiante de Buenos Aires, pero estamos todos, esto recién empieza. Yo creo que a lo mejor por seducción de nombre, si hoy me decís, yo creo que los Andes no se está armando mal, Temperley tampoco, pero esto recién empieza, son recién 3 o 4 contrataciones que hicieron estos dos equipos, ¿no? Van a hacer la pretemporada en un lugar que ya conocen. Exacto. En Gesell, particularmente es una pretemporada fuerte, quizás un poco más exigente que la que hicieron para la segunda etapa de este campeonato, ¿no? Exacto. Es una temporada en la cual vas a trabajar mucho desde lo físico, vas a potenciar un poco más al plantel estando más de una semana todos juntos. Así que esta es la más importante. ¿Estás presionando a la dirigencia para que te traigan esos nombres que faltan antes del 9 de julio? No, la idea mía es tratar de viajar a Gesell ya prácticamente con todo el plantel armado, que eso, gracias a Dios, ellos me lo pueden conceder y lo hicieron todos los años igual. Así que uno calcula que de acá al 8, cuando salgamos, yo creo que vamos a contar con el plantel completo. Bien, y no está confirmado, ¿no? El inicio del campeonato se decía por ahí los primeros días de agosto, el 5, el 7. Sí, la última información que yo tengo por camarero creo que empezaba el 4, si no es el 4 es la semana siguiente. Sí, y esto en el armado de la pretemporada, supongo que con Agustín Galeotti y Nacho ya también el Rana lo habrán pensado, los amistosos se van a venir después de la parte física, ¿no? Sí, lo único que nos falta, la pretemporada ya está establecida, ya está armada, listo para cuando nos toque viajar. Los amistosos lo estamos confirmando. Bien, ¿cómo notaste la integración de los muchachos que llegaron primero, en este caso por ahí Burtoboy y Barbosa, con el resto del plantel? Porque Álvarez ya estaba entrenando, ya estaba trabajando. Sí, sorprendidos por el sitio, el modelo de trabajo, el sitio de lugar, la atención, la convivencia que hay entre el plantel y cuerpo técnico, así que por el momento está todo más que bien. Bueno, ese es el clima que tratan de generar ustedes, ¿no? Pero no, vos lo sabés también que es así, ¿viste? Yo creo que cualquier jugador que venga se va a integrar muy rápido, más de la manera que nosotros somos con los muchachos y los muchachos con nosotros, ¿no? Sí, o sea que está encaminado. Si te decían a esta altura del mes tener esta cantidad de refuerzos que tenés, ¿vos creías en que ibas a tener 6 tipos ya o no confiabas en eso por ahí? No confiabas, sino no tenías la esperanza, porque viste que hay algunos clubes que todavía les cuesta sumar. De hecho, Morón, con la contratación de Otermín, es la tercera, si no me equivoco. No tiene ya tantos refuerzos y se le han ido muchos. Exacto. Supongo que el trabajo para ellos es mucho más arduo todavía, perdón. Exacto, y lo que están ofreciendo ellos. Yo creo que acá en el armado uno hay que ser inteligente en saber qué es lo que tiene que traer para beneficiar el grupo y buscar el sistema de juego que uno pretende, ¿no? Gracias a Dios estoy más que conforme a esta altura. Ya prácticamente tenés la mayoría de los refuerzos. Sí, sí. Así que, bueno, Pablo, un panorama bastante completo. Queríamos tener tu palabra para que le cuentes a la gente sobre los jugadores que llegaron y sobre lo que tenés en mente de cara a los próximos días para incorporar, para ir ya finalizando esta etapa de armado, que va a ser muy importante porque tenés la primera etapa del campeonato que va a ser muy exigente de acuerdo a lo que se presente en una categoría. No sé si coincidís vos, que cada día va creciendo cada día más. Yo creo que cada día o cada campeonato, y la verdad que la categoría se hace más que competitiva, y uno tiene que ser inteligente y el saber en el armado sobre todas las cosas, pero contamos con una ventaja. No te olvides que prácticamente este grupo ya viene de 2 años y medio manteniendo una misma base, así que uno entusiasmado por tratar de pelear y poder sumar una buena cantidad de puntos, y el tratar de darle a la gente lo que tanto busca, ¿no? Ese tan ansiado ascenso, ¿no? Y la tranquilidad, ¿no? De por lo menos decirle a los jugadores que vienen: muchachos, acá hay que pelear arriba y estar tranquilos, porque en el descenso Brown ya hace rato que no tiene problemas. Eso supongo que será un punto muy a favor que tenés vos para trabajar en cuanto a la parte anímica, en el trato con los jugadores. Yo creo que todos nosotros los que estuvimos sabemos que nos quedó algo pendiente. A lo mejor no pudimos brindarle a la gente lo que este equipo le brindó durante todo el campeonato. Tuvimos esa desgracia, esos 15-20 minutos que no entramos muy prolijo en la cancha y nos costó en 7 minutos todo el trabajo de un año, ¿no? Eso lo sabemos y nos quedó algo pendiente. Y yo creo que cada muchacho que ha venido al club y que está en el club sabe lo que es Brown, lo que viene peleando y nada, sabemos que tenemos el compromiso de pelear cosas importantes. Bueno, Pablo, te agradecemos, te mandan saludos aquí los muchachos, algunos en la mesa que estuvieron hablando con vos en la práctica. Sí. Así que te mandan un saludo ellos también. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Un placer como siempre tener tu palabra aquí en la Hora Tricolor. No, muchachos, gracias a ustedes por llamar y estoy a su disposición cuando ustedes lo requieran. Un abrazo, Pablo, gracias. No, otro para ustedes. Ahí pasaba la palabra de Pablo Vic-